En el día de hoy, viernes 15 de diciembre, los judiciales de la provincia de La Pampa, bajo la cobertura de la Federación Judicial Argentina y de muchísimas otras filiales en el país, como Mendoza, provincia de Buenos Aires, CABA, en donde ha habido represión a trabajadores judiciales y por los diferentes reclamos que se están realizando, como también la solidaridad que estamos teniendo con nuestros jubilados, para decirle no a la reforma previsional, para decirle no a la reforma laboral, para decirle no a la reforma tributaria y, por supuesto, en lo atinente al sector de los trabajadores judiciales, para decirle no a la reforma de Garabano, al proyecto 2020. Nosotros hemos tenido un acatamiento muy importante de los trabajadores judiciales. En general, Hacha ha sido de un altísimo acatamiento en muchísimos de los organismos. Me han pasado fiscalías, defensorías, las mesas de entrada de oficina judicial. Y ha sido del 100% en los tribunales de 25 de Mayo, de Victorica, el Juzgado de Paz de Santa Rosa. Acatamiento del 100% de los trabajadores y ha sido en forma dispar en General Pico y Santa Rosa, en donde hubo organismos que, por ejemplo, las defensorías penales de 9 trabajadores, 6 pararon y así en los otros organismos. Así que ha sido de un nivel alto de acatamiento y consideramos que esto también es la puerta de ingreso para el paro que se va a realizar el 20 de diciembre en conjunto con las 2 CTA que conducen Yasque y Micheli. Los compañeros trabajadores judiciales en La Pampa han entendido de que hay un ajuste, de que hay una avanzada muy fuerte del gobierno central de Macri y que por supuesto nosotros creemos que dio marcha atrás y retrocedió en el tratamiento en la Cámara de Diputados en el día de ayer por la fuerza que hicieron las organizaciones sociales y los trabajadores. Ahora también es cierto de que a medianoche, entre gallos y medianoche, estaba amenazando con un DNU, que de todas formas nosotros lo declaramos que es totalmente inconstitucional si lo siguiera sacar, porque además está vedado por la Constitución, no se dan los presupuestos básicos para lanzar un DNU de esta circunstancia, la Cámara está funcionando, ese es uno de los presupuestos, y no se ve cuál es la premura para realizarlo. Y además, le está vedado al presidente por la Constitución tratar temas atinentes a lo que tiene que ver con Código Penal, lo que tiene que ver con partidos políticos, régimen de electoral y el tema tributario. Así que creemos que van a volver a insistir, pero estamos atentos y por eso los trabajadores de la provincia de La Pampa hemos parado en el día de hoy.